Bueno, hacemos una cosa cortita. El tema de hoy eran las políticas públicas de comunicación surgidas en posteriores al neoliberalismo, en este caso en Argentina. Ustedes seguramente ya han visto algunas de ellas en otras materias, sin ir más lejos, en políticas y planificación de la comunicación. Pero vamos a tratar de presentarlas desde una mirada un poco distinta, no desde el interior de cada una de las políticas, sino desde la perspectiva del Estado que las hizo posible de alguna manera. Primero una vuelta atrás hacia el Estado neoliberal para ver un poco la diferencia. A partir de los 90 sobre todo, paralelamente se da el proceso de concentración de la propiedad de los medios de comunicación a partir de las reformas parciales que durante los dos gobiernos de Menem se le hizo a la entonces ley de radiodifusión, y ese proceso es paralelo con un cierto vaciamiento de los partidos político de masas, sobre todo especialmente los dos partidos mayoritarios durante el siglo XX, la Unión Cívica Radical y el peronismo o el Partido Justicialista. Ese proceso, bueno, los dos procesos en realidad, tanto el de concentración de la economía, en particular del sector comunicaciones, y vaciamiento ideológico de los partidos de masas, como se los llamaba en la bibliografía más clásica, son procesos que se dan a nivel internacional. No es una invención argentina, pero en Argentina tuvo sus acentos particulares. Por ello no es casual que la primera privatización que va a llevar adelante, la primera de muchísimas que va a llevar adelante el primer gobierno de Carlos Menem, son los dos canales principales de Capital Federal, el canal 13 y el canal 11, luego rebautizado Telefe, van a ser privatizados durante el propio año 1989, en diciembre del 89 ya estaban adjudicados en un tiempo extraordinariamente veloz, venciendo todas las trabas burocráticas que suelen llevar a más tiempo ese tipo de concurso público. Y es más, en el caso de Canal 13 ya había una intervención previa designada que estaba directamente vinculado con el diario Clarín, Abel Maloney, que era uno de los directivos de Radio Mitre. Por parte de Clarín, ya estaba instalado en Canal 13 preparando de alguna manera el desembarco. Habrán leído por ahí que hubo un despido bastante masivo en Canal 13 previo a que Clarín asumiera la licencia. Hay ahora una causa judicial llevada adelante por los trabajadores reclamando todavía indemnización. En ese contexto, ahí se produce también un cambio en la cultura política de los partidos mayoritarios. Este proceso lo sufren en general todos los partidos políticos de masas, por lo menos occidentales, que consiste en por un lado, una desideologización de esos partidos políticos, una una concentración de cuadros técnicos profesionalizados en las cúpulas partidarias y una distancia cada vez mayor con las bases de afiliados o la clase social que solía representar ese partido. Klaus Hoff, en un texto ya clásico, él plantea que estos partidos políticos que existían y de hecho existen en buena parte de las democracias occidentales, estos sistemas bipartidistas en donde hay un partido relativamente más de izquierda y un partido relativamente más de derecha, desde Inglaterra con el Partido Conservador y el Laborista, o en Estados Unidos con el Republicano y el Demócrata, o en cualquiera de las otras versiones, el Partido Socialdemócrata y el Democristiano en Alemania y demás. Bueno, a su manera Argentina tenía, de manera bastante más compleja, pero tenía también un sistema bipartidista en el cual teníamos a la Unión Cívica Radical como expresión de clases medias urbanas y rurales también, y al peronismo como la expresión más importante de la masa trabajadora, de alguna manera. Bueno, en este momento, en torno al año 89, si bien se venía produciendo, a partir de la década del 90, ambos partidos tienen toman la tendencia a intentar representar a toda la sociedad, que es lo que Klaus Hoff llama, o muchos politólogos, partidos, hay distintas denominaciones, algunas bastante graciosas, partidos toma todo, escoba, en italiano hay uno que se llama pilla tutti, o cachol en inglés, es decir, partidos que en su proceso de desideologización dejan de representar prioritariamente a un sector de las clases sociales y se presentan como una opción electoral para toda la sociedad. Ese proceso, por supuesto, genera crisis interna, genera un alejamiento importante de afiliados respecto de la participación partidaria. Digamos, a la vuelta de la dictadura en el año, hacia las elecciones del año 83, se produjo una especie de boom de afiliaciones, digamos, muchos, sobre todo generaciones que no se habían acercado a la política, comienzan a militar, se acercan y demás. Y paulatinamente, se podría decir desde como hito, la Semana Santa y las posteriores leyes de punto final y obediencia de vida, se genera como una especie de desilusión respecto de la política como medio para la transformación de la sociedad, cuestión que se va asentando conforme pasa la política, sobre todo a través de las presidencias de Carlos Menem. Con lo cual, el ámbito del desarrollo de la política, de constitución de los sujetos políticos, deja de ser, ni que hablar, el espacio público, pero también deja de ser los propios partidos políticos. Digo, lo del espacio público, eso también es muy notable de ver en lo que fueron los cierres o las campañas electorales del 83 en adelante, cómo paulatinamente se va modificando esa cultura del acto masivo, sobre todo. En el año 83, el cierre de los actos de los dos principales candidatos, de Alfonsín y Luder, que se hicieron en el mismo lugar, en la 9 de julio, de espaldas al obelisco ubicado en los escenarios, se contaban por millones la cantidad de asistentes, nunca se sabrá a ciencia cierta, pero la asistencia al acto de Alfonsín se supone que superó el millón y medio de asistentes, y el del peronismo hay quienes piensan que hasta duplicó esa cantidad. era interminable, una marea humana interminable por la 9 de julio hacia el sur. Si vamos al segundo presidente constitucional, Menem ya no realizaba actos masivos, apareció la figura del Menem móvil como una especie de un micro en el cual Menem subido te llevaba el acto a tu barrio, cerca a la ruta o a la avenida más cercana, pero se comenzó a no generarse la gran concentración de simpatizantes, partidarios y demás, en algún caso con la excusa de evitar las agresiones o que se ocurriera algún hecho violento. Digamos, hay un acto famoso en 1988, uno de los tantos paros de la CGT al gobierno de Alfonsín, que se lo conoció como el Viernes Negro, porque hubo manifestantes que comenzaron a saquear comercio de la zona. Fue muy famosa la sastrería Modart, que estaba ahí en Perú y Avenida de Mayo, y bueno, nunca se terminó de dilucidar, pero se supone que servicios de inteligencia jugaron como provocadores para que eso ocurriera. Bueno, esto se usaba como excusa, pero lo real y lo concreto es que ya cada vez costaba más que personas no encuadradas orgánicamente e incluso las encuadradas en organizaciones partidarias se movilizaran hacia un acto masivo. Y bueno, y después ya directamente fuimos hacia actos poco menos que conferencia de prensa o el cierre de una campaña en un teatro, a la hora casualmente en que se emitían los noticieros de la noche, digamos, el acontecimiento construido para ser televisado, y esto ya no una cosa de los partidos mayoritarios solamente, incluso quien tuvo ahí la posibilidad de ser tercera fuerza durante los gobiernos de Menem, el Frente Grande primero, Frepaso después, también se dedicó buena parte de su acción política constituida en hacer conferencias de prensa, denuncias, digamos, montar un espectáculo susceptible de ser transmitido por televisión. Bueno, todo esto le fue dando a los medios de comunicación y en particular a la televisión un lugar central en, por lo menos en el lugar donde se discutía la política. Durante mucho tiempo, el programa que ahora parece que está más cerca del arpa que de la guitarra, el programa de Mariano Grondona, Hora Clave, se constituyó en poco menos que el lugar de los debates públicos, en este caso mediados por la tecnología de la televisión. En su momento el periodista Horacio Verbisky llegó a denominarlo a Mariano Grondona como el portero de la democracia, porque con las mesas que él armaba, convocando a una expresión más o menos de una derecha bastante ordinaria y una versión de una izquierda también ordinaria, él lograba ubicarse en el centro, en el justo medio de lo que sería la democracia y demás. Pero digo, lo cierto es que buena parte de los principales debates se daban en ese tipo de programa y después ni siquiera eso, porque mal que mal, Grondona en aquel entonces iba por canales de aire abierto. Después la política directamente, ya los canales de aire le parecía que era pianta rating en este caso tener un programa político, y ya directamente se marginaron en los programas de cable, que gozan de una cierta atención del público más interesado, pero en ningún caso son programas con audiencias masivas. Bueno, En esa combinación de concentración de poder económico por parte de los grupos beneficiados por las reformas de Menem, los grupos de comunicación beneficiados por las reformas de Menem, más el papel central que comenzaron a tener los medios, siempre obviamente habían tenido una cierta incidencia en los debates políticos, pero nunca como en la década del 90, se da una situación de lo que se lo podría expresar de distinta manera, a mí me gusta expresarlo como una especie de maridaje extorsivo entre los grandes medios de comunicación concentrados y los gobiernos democráticos, en donde los medios de comunicación, por la vía de la amenaza de hacer uso de su influencia, van logrando mejoras significativas, aperturas de nuevos negocios y demás. Buena parte de los presidentes constitucionales electos a partir del 83 debieron arrodillarse ante estos medios de comunicación. Hay por ahí un fragmento de una entrevista dando vueltas a De la Rúa cuando cuenta por qué lo convocó a Cavallo como ministro de Economía en el final de su gobierno, y suelto de cuerpo dice, estaba en los diarios, en la tapa de los diarios, o creo que menciona Clarín directamente, dice, ustedes saben, es muy difícil resistirse a lo que sale en la tapa de Clarín. Digamos, un tratado de autonomía política puesto digamos, en cierta estupidez malsana que ha adquirido De la Rúa con el paso del tiempo. Pero bueno, esa especie de maridaje extorsivo hace que se fuera haciendo carne en la dirigencia política, llamada por aquel entonces clase política, se vaya haciendo una idea de que con los medios de comunicación no convenía estar enfrentados, que había que, si bien eran bastante voraces en sus ambiciones, había que ir concediéndole para poder conseguir que estuvieran más o menos de su lado. Detrás de esto hay una teoría, un tema típico de la democracia, por lo menos nuestra, Argentina, de los 90, que comenzó con Alfonsín, pero que se acentuó en ese momento, que es el tema de la gobernabilidad. Yo creo que ese es el telón de fondo también que le daba sentido. Había una concepción conservadora de la idea de gobernabilidad. En el caso del alfonsinismo se lo conocía más como el posibilismo, esto es, qué era lo posible que se podía hacer del Estado en términos de reforma o transformación de la sociedad que no pusiera en riesgo el sistema institucional. Digamos, el gobierno de Alfonsín, inscripto en la teoría de la transición democrática, puso muchísimo más el acento en la recuperación de las instituciones de la democracia más que en los contenidos que iban digamos, en las políticas concretas que esas instituciones iban a concretar. Tenía, en ese contexto tenía su razón de ser, aunque pasados los años uno puede ver que esa idea del fortalecimiento institucional surgía de una lectura errónea de por qué había fracasado en reiteradas ocasiones en la democracia en la Argentina. Había una idea demasiado institucionalista respecto de la causa de los golpes de Estado y que no tenía que ver con una disputa por la estructura social de la Argentina. Algunos autores, en un sentido justamente contrario, sostienen que lo que hubo en la Argentina del 55 en adelante es lo que se llama un empate hegemónico, digamos, no terminaba de dilucidarse la relación de fuerza para un proyecto hacia un lado o hacia el otro, y esto hizo que endémicamente cada vez que hubo salida democrática, esas salidas fueran fallidas porque no contaban con, por un lado no contaban con la anuencia de uno de los dos sectores y el otro sector estaba nada más y nada menos que proscripto. Bueno, esto hasta la última dictadura, en donde el bloque dominante intentó, como vimos anteriormente, intentó reestructurar la sociedad de raíz, intentando sacarse ese problema de encima. En ese marco, los medios de comunicación pasaron a ser el lugar en donde se hacía la política. Así como en los 90 uno podía decir que lo que no estaba en la tele sencillamente no existía. Algo existía en tanto y en cuanto conseguía visibilidad mediática. No podría agregar los diarios y la radio, pero fundamentalmente la tele como medio masivo de comunicación por excelencia. Y lo mismo con la política. Nadie con aspiraciones en el nivel más alto de la política nacional podía ser considerado dirigente político si no tenía una presencia casi cotidiana y reiterada en esos medios de comunicación. Quien ungía de dirigente político a los aspirantes a esa labor o a esa calificación era propiamente la televisión. Y por aquello de que nadie muerde la mano del amo que le da de comer, eso explica de manera bastante sencilla cómo es que la Argentina demoró 26 años desde la recuperación democrática en poder, no ya reformar o derogar la ley de radiodifusión de la dictadura, sino que hacerla llegar al recinto. Ningún otro proyecto hasta el año 2009 había llegado siquiera a ser discutido en el recinto, porque por supuesto lo que se trataba de evitar era que hubiera un debate público en donde los distintos sectores pudieran fijar sus posiciones y demás, porque es obvio que en la situación de concentración que se había arribado a la Argentina hacia fines del mandato de Menem, cualquier apertura a un debate medianamente democrático significaba ponerle algún tipo de límites a esa estructuración. Sí, claro. Sí, bueno. Sí, y apariciones en programas humorísticos, en programas de interés general, cantando, bailando, haciendo cualquier cosa. Incluso previo a Menem ya hay una referencia. En las elecciones del 87. En la provincia de Buenos Aires se enfrenta Antonio Cafiero como candidato a gobernador por el Partido Justicialista con Casella. ¿Cómo es que se llamaba de nombre Casella? Eduardo Casella. Juan Manuel Casella. Juan Manuel Casella, por parte del radicalismo, un dirigente en aquel entonces relativamente. Y sí, fue una especie de llegada. Si bien Alfonsín, la campaña de Alfonsín ya inauguró algunos rasgos de campaña política más moderna, con generación de un solo eslogan, un solo isotipo, bueno, una serie hecho por publicista destacado. En este caso había sido David Rato el que había comandado en ese sentido la campaña de Alfonsín, mientras que en el 83 la del peronismo seguía siendo como toda la vida, 200.000 líneas de afiche todas distintas, cada sindicato ponía una, cada... El símbolo de RA, Raúl Alfonsín y República Argentina. Sí, eso es Herminio Iglesias. De todas maneras, eso fue la... Quedó como anécdota, es difícil de dilucidar si fue finalmente eso lo que... Por supuesto, fue conmocionante el resultado porque el peronismo nunca había perdido una elección a la que había concurrido libremente. Entonces fue conmocionante y se empezaron a buscar explicación. En realidad yo creo que más que la causa, lo de ese acto con Herminio Iglesias y demás, que es el de la 9 de julio que antes yo mencionaba, en realidad eso era más que... Se equivocó Herminio Iglesias y eso lo pagó el peronismo perdiendo las elecciones. Yo digo que en realidad era una demostración de lo que, de cómo llegaba el peronismo en esa circunstancia. Pero no tiendo a creer que no, salvo un porcentaje ínfimo, no volcó votos. Me parece que la decisión ya estaría tomada de antemano, porque si uno compara las campañas, la de Alfonsín era mucho más claro que era lo que planteaba y demás, y el peronismo era aluvional, digamos aluvional, sin un liderazgo claro. Luder no era líder ni muchísimo menos del peronismo, y bueno, y cuando se da la apertura democrática, que no es tanto tiempo, el peronismo no tuvo tiempo de discutir qué es lo que había pasado previo al 76. Digamos. Discusión que de alguna manera comienza a dar ya desde el llano una vez producida la derrota. Pero decía, el lugar que los medios de comunicación van a tomar es fundamental, y por aquello de que nadie muerde la mano del amo que le da de comer, hay un antecedente. El senador Laferrier de la Unión Cívica Radical de Laferrier de Entre Ríos, uno de los jóvenes dirigentes y promisorio dirigente de la Junta Coordinadora Nacional, digamos, era de la generación en ese momento de Freddy Storani y de Moró, los que hoy ya son señores, en aquel momento supieron ser jóvenes, 30 y algo, la cámpora de ahora más o menos. Y Laferrier presentó un proyecto en el Senado de la Nación de derecho a réplica. El derecho a réplica, que está previsto en el Pacto San José de Costa Rica como derecho de rectificación. Dice, los estados lo reglamentarán conforme su legislación y demás. El derecho a réplica sería algo así, habría que ver el proyecto en particular, pero sería algo así como si en un medio de comunicación emiten una información o una opinión que perjudica a un tercero, ese tercero debe tener la oportunidad en un espacio idéntico de decir lo suyo. Por supuesto, eso es... No como dice la cooperativa La Vaca, eso es en serio el fin del periodismo. No tanto por como lo expresan los empresarios que dicen tendríamos que agregar el doble de página en los diarios, ¿no? Sino que los haría trabajar en serio. Tendrían que publicar cosas debidamente chequeadas, bueno, toda una cantidad de cosas que se enseñan en las escuelas de periodismo y en carreras como esta, me imagino que también, y que normalmente no se llevan a práctica, no se llevan a cabo en la práctica cotidiana, profesional y demás, salvo honrosas excepciones. Bueno, Laferrier, si lo hemos visto, no nos acordamos. Esa presentación del proyecto le valió el destierro, tipo en la Grecia antigua, lo desterraron como el peor de los castigos, y el tipo dejó de hacer política y demás. Muchos pensamos durante mucho tiempo que ahí en la oficina de trámite parlamentario del Senado, de diputados, cada vez que alguien se arrimaba con un proyectito que nombraba la palabra medio de comunicación, libertad de expresión o algo así, uno de los empleados del Congreso le mostraba la cabeza de Laferrer en una pica, y entonces el tipo se guardaba el proyectito y se volvía para la casa diciendo no es momento de discutir. Digamos, había una idea muy derrotista respecto de las posibilidades de que sea un gobierno democrático el que le pudiera poner el cascabel al gato. En este caso, el gato serían los grandes medios de comunicación. Y había, por parte de los más convencidos, ideas hasta fantasías respecto de cómo jugaría ese esquema concentrado de medios de comunicación en una coyuntura conflictiva y demás. Uno lo que podía pensar y que tenía elementos para analizar era sobre los temas que no entraban a la agenda mediática y demás, pero cómo un hecho noticiable, un acontecimiento político podía ser tratado si eso afectaba de alguna manera los intereses de estas corporaciones mediáticas. Bueno, en el caso argentino, uno se ve en los últimos años, se ve se ve disculpado de tener que hacer demasiados ejemplos, digamos, con solo pensar lo que pasó en el 2008 en adelante, de marzo a abril de 2008 en adelante, exime de cualquier análisis demasiado minucioso. Y yo creo que ahí hay una discusión bizantina respecto de si la ley de servicio de comunicación audiovisual o la decisión de impulsarla surge por cómo los medios de comunicación jugaron con la resolución 125 y el así llamado conflicto del campo, o al revés, si por la decisión tomada de avanzar con la regulación de los medios de comunicación jugaron como jugaron. Entonces, como jugaron en la cobertura del conflicto del campo. Pero bueno, eso queda para historiadores que puedan demostrarlo. Yo, que estuve bastante cerca del tema, no podría poner las manos en el fuego por ninguna de las dos hipótesis, y creo que tampoco es tan importante. Lo cierto es que la imaginación, por lo menos a mí, me quedó corta respecto del daño que significaba esa concentración mediática para una sociedad democrática. Todavía me asombro de algunas cosas, pasado ya 4 o 5 años, que en estos días siguen apareciendo. De alguna manera, estos grandes medios de comunicación, de tanto usar su poder político para abrir potencialidad de negocio, a mí me parece que perdieron de vista su razón de ser. Les va a costar mucho volver a ser medios periodísticos. Ese rol ya lo han rebasado. Han entrado en una pulseada de tipo claramente política, en la cual es muy difícil que puedan retornar, o no se me ocurre cuál es la forma que van a encontrar. Pero digo, lo cierto y lo importante, más allá de que hagan esta gente con sus empresas y demás, es que en el marco de la repolitización que se da en la sociedad argentina, digamos, la otra vez veíamos como uno de los rasgos comunes de los distintos procesos de Sudamérica de esta última década, es como un rasgo distintivo del fin del neoliberalismo, es la vuelta de la política con distintas manifestaciones. Digo, en el caso argentino, cosa que es evidente, esa repolitización es el marco que le da condición de posibilidad a nuevas políticas, en algunos casos vinculadas al área de las comunicaciones, en otros casos a otras áreas más de distinta índole o más generales, pero en donde el Estado, en base a la voluntad política, puede avanzar en la regulación de en la regulación de distintas áreas de la economía, en la intervención del Estado para garantizar accesos democráticos, cuestiones que habían quedado totalmente vedadas durante el estado de bienestar. En ese sentido, dentro de las políticas de comunicación, y acá voy a hacer una digresión, ustedes habrán leído en su momento cuando cursaron políticas y planificación, un teórico que pasó a ser un texto de la cátedra de Margarita Graciano, donde ella define las políticas nacionales de comunicación, entre otras cuestiones. Y cuando define la segunda etapa de las políticas nacionales de comunicación, llamadas contenidistas, plantea las directrices que una política nacional de comunicación debería contener. En ese sentido se incluye al binomio acceso y participación, servicio universal, una política de incorporación de tecnología, política de contenidos y políticas de capacitación. El Estado argentino, este que estamos analizando de la última década y que todavía está con sus políticas en curso, sin que es un rasgo también bastante característico, que no, eso sí no lo emparenta tanto con otros de los estados similares de otros países latinoamericanos. Hay otros países, por ejemplo, el caso emblemático Venezuela, en donde sí hay una cuestión más declamativa respecto más, como diríamos, más de puesta en acto, no solamente de realización de políticas, sino de ampulosamente presentada, digamos. Chávez le ha puesto el nombre del socialismo del siglo XXI como una cosa así muy, muy grande, muy importante y demás. Más allá de que si uno va a analizar las políticas concretas, por ahí se encuentra con políticas comunes con otros de los estados que no han hecho ese planteo. Bueno, el Estado argentino, en los gobiernos kirchneristas, se ha caracterizado por un planteo relativamente sencillo de lo que se está haciendo y una aparente batería de políticas inconexas o independientes entre sí. Si uno, en el caso de las políticas de comunicación, las analiza al calor de esta definición que veíamos recién de las políticas nacionales de comunicación, vamos a ver que de manera invertebrada, no tan declamada, no tan anunciada, nos estamos encontrando por primera vez en la historia argentina y sobre todo en la historia más reciente, de una formulación de políticas nacionales de comunicación. Seguramente no de la forma que uno fantaseaba cuando leía ese texto, a mí me tocó escucharla, Margarita, tengo unos años más, me tocó escucharla, en donde uno se imaginaba un gran ministerio de comunicación y cultura y de manera muy planificada, metodológicamente muy científica, definir cuáles eran las políticas que había que llevar adelante. No parece ser el estilo kirchnerista, si es que eso existe. Pero si analizamos, tenemos por un lado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la que, como ninguna otra, garantiza el acceso y participación en todos sus niveles. A mí me tocó dar durante casi más de 15 años la materia política de planificación y yo cada vez que llegaba a ejemplificar sobre acceso y participación, todos los ejemplos, salvo algunos de acceso, eran sobre países europeos. Y los cuales, obviamente, tocaba de oído. Una sola vez vi un Loretti vino de Inglaterra y me mostró la papeleta con la cual los ingleses pagan la BBC, con lo cual si alguien me decía es todo mentira, eso está en los libros nada más, pero todo, no, parece que es verdad, los tipos todavía van, digo, y le pregunto a Loretti, ¿qué pasa si no pagan? Dice, a ningún británico se le ocurriría, es una locura no ir y pagar, porque ellos tienen como un sentimiento de cierta copropiedad sobre el medio público que ese pago directo de un impuesto o un gravamen le permite. Pero digo, todos los ejemplos que uno daba eran sobre legislaciones europeas. Entonces uno decía derecho de antena para que las minorías pudieran tener sus propias producciones. Segundo nivel de participación en la gestión de emisoras del servicio público europeo. Entonces los distintos entes públicos según las legislaciones de los distintos países tenían algún tipo de participación de la sociedad civil de manera indirecta con representantes en los directorios y demás. Tercer nivel de participación, a través de referéndum o audiencias públicas donde los ciudadanos de ese país pudieran participar. En cuanto al acceso, que uno lo daba por dado, lo daba por prácticamente lo único que se cumplía en la Argentina, en realidad era con un optimismo importante, porque en el caso de la televisión, por ejemplo, la Argentina está por primera vez, a 60 años de la primera transmisión, por primera vez está cerquita de tener una cobertura total de territorio gracias a la implementación de la televisión digital abierta. Digamos, nunca antes estuvo tan cerca. En los últimos desarrollos de repetidoras de Canal 7 que se dieron durante el gobierno de Néstor Kirchner, apenas sobrepasaba Canal 7, que es el canal que por lejos más cobertura del territorio tenía, apenas sobrepasaba el 50% de la población. Por supuesto, después, a través de la televisión paga y demás, se podía acceder, pero no de manera directa y gratuita. Bueno, por primera vez, a través de la televisión digital abierta, se va a cubrir el 75% de manera a través de televisión digital terrestre. Esto es a través de una antena de UHF convencional y de aire, y el 25% restante lo van a recibir a través de antenas parabólicas al estilo satelital, porque la infraestructura es inviable. Ese 25% está, no lo pensemos todo concentrado en un lugar del país, sino desparramado en zona, en pequeñas poblaciones, en zona de frontera, en distintos lugares, en donde es mucho más eficaz y eficiente llegar por la vía del satélite que por la instalación de la infraestructura, las antenas de la televisión digital terrestre, televisión digital abierta, como se la ha denominado en la política argentina. En cuanto a la participación, no solo las minorías con la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual tienen derecho a expresarse y producir sus propios mensajes, sino que tienen derecho a ser titulares de licencias de radio y televisión, ni hablar los pueblos originarios, pero digamos, cualquier organización de la sociedad civil está en condiciones, debidamente formalizada, está en condiciones de acceder a licencias de radio y televisión, con lo cual la legislación argentina da un paso mucho más allá de aquel derecho de antena, y es uno de los rasgos distintivos más reconocidos a nivel internacional. El vocero para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Fran Larrué, dijo que eso que estaba planteado en numerosas convenciones internacionales, en tratados internacionales, esto es de tres sectores, el público, el privado y el social sin fines de lucro como titulares de licencias, es la legislación argentina la primera en ponerla en práctica y llevarla adelante. A partir de ahora, Ecuador está discutiendo en este momento una ley y lo está teniendo en cuenta. Uruguay, recientemente, sin haber todavía discutido la ley, sacó por decreto a concurso nuevos canales de televisión digital y también reservó casi un tercio para organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Es decir, que lo que parecía una utopía comienza a materializarse como una política de todos los días. En cuanto al segundo nivel, el nivel de la participación en la gestión, bueno, en el caso de la ley de servicio de comunicación audiovisual, hay participación indirecta de la ciudadanía, tanto en el órgano de aplicación como en la administración de los medios audiovisuales en manos del Estado Nacional, a través de Radio y Televisión Argentina, en donde hay un directorio multisectorial y pluralista de 7 directores, en donde se puede digamos, uno de ellos tiene que provenir del campo académico, de las universidades públicas donde se enseña comunicación, al igual que en el órgano de aplicación, la AFCA. Los trabajadores tienen la posibilidad, los trabajadores de los medios de comunicación tienen la posibilidad de ser elegidos para formar parte del directorio. Hay representaciones federales, es decir, todo un entramado de participación de distintos sectores vinculados directamente o no al tema de la comunicación, que tienen injerencia en la gestión de los medios públicos y del órgano de aplicación de la ley. Y también tenemos, en el tercer nivel de participación, que es la participación directa de la ciudadanía, tenemos la instancia de las audiencias públicas que la ley inaugura para distintas cuestiones. La más importante, a mi juicio, es para como condición sine qua non la realización de una audiencia pública, cuando un licenciatario, una vez vencido el primer periodo de una licencia, opte por solicitar una prórroga por 10 años, que es lo que otorga la ley. La ley otorga licencias por 10 años más una posibilidad de prórroga por 10 más. Pero previo a esta convalidación por parte del órgano de aplicación, se debe realizar una audiencia pública en el lugar donde se presta el servicio. Bueno, eso es, sin metáforas, la ciudadanía tomando en sus manos el espectro radioeléctrico. Porque, por supuesto, hoy por hoy las audiencias públicas están reglamentadas por el decreto 1172 del 2003, que no las hace vinculante. Pero en cualquier lugar del país una manifestación muy contundente en un aspecto o en otro respecto de si es conveniente o no que tal licenciatario siga explotando esa frecuencia, por supuesto va a hacer que la autoridad de aplicación no decida como lo hacía en los anteriores 26 años de democracia, que era un interventor del CONFER que tenía solo dependencia con la Presidencia de la Nación y que en virtud de los acuerdos o desacuerdos del gobierno con los titulares de ese medio se otorgaba prácticamente de manera automática las prórrogas o las excepciones y demás. Es decir, desde el punto de vista de acceso y participación, la Argentina está, diría yo, a la vanguardia en este momento en nuestra región. Algo similar ocurre con la televisión que yo antes la mencioné, la televisión digital abierta. Prácticamente de manera simultánea, mientras estaba discutiendo la ley de servicio de comunicación audiovisual en el Congreso, la Presidenta de la Nación sacó un decreto adoptando la norma japonesa brasilera, como se la conoce, porque ha sido modificada por el Brasil, fijando el apagón analógico para el año 2019, esto es, hasta el 2019 deberían coexistir la transmisión tradicional de televisión por sistema analógico con la digital, y a partir del 2019 solo televisión digital. Ya hay quienes piensan que, como el proceso en Argentina se dio de manera muy acelerado, no sería extraño que el apagón se adelante un par de años, por lo menos. Esto tiene que ver también con la implementación que ha hecho de la política de televisión digital abierta el Estado Nacional, en cuanto a no solo la implantación de la infraestructura de transmisión y retransmisión, sino también de la distribución en comodato de más de cerca ya de 1.200.000 conversores para, y acá por ahí meto la pata, no son beneficiarios, como destinatario, uno dice beneficiario y en el Ministerio de Desarrollo Social te matan, ¿sí? Porque son sujetos de derecho, no son beneficiarios. Pero bueno, son los padrones de jubilados y pensionados con la jubilación. jubilación mínima, asignación universal por hijo y algunos otros planes sociales que han recibido a título gratuito los conversores allí donde ya está, en las ciudades donde ya la televisión digital abierta está funcionando. En la ciudad de Buenos Aires hoy tenemos un acceso a unas 25 señales, entre los cuales están los canales de aire, excepto Canal 13, que no, por ahora no ha dado muestra de interés. ¿Cómo? ¿Telefe o Telefe? Sí, sí, Telefe está. Sí. Está no solo en estándar, sino en HD también. Debes tener problema con la antena o algo así, pero sí, yo lo capto. Tengo una antena. ¿Qué antena tenés? ¿Una antena chiquita o una antena de las de techo? Porque poniendo una antena de techo, sí, no, está Televisión Pública que va en HD y está Canal 9 que tiene estándar y HD, Telefe que tiene estándar y HD y América que tiene, transmite en HD y tiene América 24 en estándar. Canal 13 todavía no lo implementó, en su momento AFCA sacó una resolución por la cual se los autorizaba a transmitir en espejo la programación analógica en digital. En espejo significa para que no lo tomaran con un canal distinto, con una programación distinta, con anunciantes distintos, ¿sí? Y se ve con una calidad visto directamente con un televisor ya de recepción digital. No solo es un servicio gratuito, sino que es muy superior desde el punto de vista de la calidad. Ver un partido de fútbol en HD es un viaje de ida. Uno nunca más quiere verlo en cable. Cuando lo pasás a ver en cable, es como si la pantalla estuviera empañada. Y uno estaba contentísimo con ver la pantalla empañada, comparado con quienes hemos visto partidos con 88 jugadores en blanco y negro y todo eso, con los fantasmas, en las épocas que era eso o nada. Tiene ese desarrollo que en Brasil, quienes son los, como decíamos antes, los modificadores y desarrolladores de la norma japonesa, no ha tenido. Y ahí la diferencia es tan clara como sencilla. En el consorcio que administra la televisión digital brasilera participan operadores muy importantes de los medios de comunicación privados. O Globo, para ponerle nombre y apellido, participa. Y O Globo fija los tiempos o trata de que los tiempos no sean contradictorios con sus intereses. En el caso argentino, es el Estado quien fija la agenda y los tiempos, lo hace al estilo topadora y los demás se van acomodando como pueden. Canal 13 nunca ha dicho por qué no transmite, no se suma a la plataforma digital. Debe ser una forma de mostrar su oposición al gobierno. Nadie lo lamenta demasiado. El día que lo quieran hacer, tienen todo el derecho de hacerlo. Si no lo hacen, bueno, la nata se está perdiendo un montón de gente que podría verlo y demás. Y en alta definición para... La vuelta de Marcelo. Bueno, hay cosas que valdrían la pena ver en alta definición, otras no tanto. Alguna de las secuencias del programa de Marcelo por ahí se ven mejor. No creo que lo de la nata merezca la alta definición. Pero películas, realmente se ve muy bien. Y lo que se llama la estándar es una calidad superior al cable, ni hablar, es superior a DirecTV. DirecTV bien, el estándar es superior. Tiene una calidad de sonido. Yo estoy dando por sobreentendido qué es la televisión digital, todos ustedes lo saben, aprobaron la materia de políticas y planificación y demás. esta, como decía, de manera simultánea y aparentemente desconectada de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, se definió la política de implantación de la televisión digital. Pero es el complemento perfecto para los fines que persigue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque el tipo de norma que se eligió es una norma que va muy bien con el tema de multiplicar la cantidad de señales por cada canal. Acá sí me veo obligado. Ustedes saben que los 6,1 MHz que ocupa actualmente una señal analógica, un canal analógico, digitalizándolo uno puede ese dividendo digital, es decir, a través de la compresión digital, ese excedente que tiene de banda ancha, para decirlo en un lenguaje llano, uno lo puede utilizar en alta definición, en servicios interactivos y demás, o puede utilizarlo en parte en alta definición y en parte en multiplicar las cantidades de señales. La primera opción claramente era la norma norteamericana. La norma norteamericana, que está desarrollada, digamos, la técnica o la tecnología no es neutral, que está desarrollada por consorcio integrado por las tres grandes cadenas y demás, por supuesto que no le interesa de ninguna manera la incorporación de nuevos jugadores al sistema audiovisual. Con lo cual, ¿qué hacen? Priorizan la muy alta definición y la posibilidad de servicios interactivos que le puedan, con su desarrollo a futuro, rendir en términos de mayor recaudación. Tanto la norma europea como la norma japonesa tenían una posibilidad mejor para ampliar la cantidad de emisores, y a esto me refería con la coherencia complementaria con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el caso de la japonesa, tenía como virtud técnica que anda mejor en receptores móviles, pero además tiene una virtud política, y es que si bien Brasil no consultó a ninguno de los países de la región para mandarse, que ya Brasil la haya adoptado, y después una vez que Argentina se sumó a la misma norma, de alguna manera prácticamente toda Sudamérica, con honrosas excepciones como Chile y Colombia, se han sumado a la misma plataforma de televisión digital, lo cual también habla de un tiempo distinto en las decisiones estatales. Cuando una decisión similar se tomó con el pasaje a la televisión en color, Chile, Argentina y Brasil tenían tres normas distintas, para citar solamente tres países contiguos. Lo cual, a mediano plazo, seguramente se universalizan y se unifican las plataformas de manera tal que todas funcionen. Detrás de estas corporaciones mediáticas también están las corporaciones industriales que se juegan a vender aparatos, receptores, antenas, transmisores y demás. Pero por lo menos Latinoamérica ya tiene sentadas las bases de una plataforma técnica común en buena parte de sus países, con lo cual ahora lo que le falta es una política de circulación de contenidos que aproveche esa infraestructura. Otra vez, Sudamérica no lo hizo de manera ordenada, en un encuentro, una cumbre de presidentes ni nada. Brasil tomó la decisión, se sumó a Argentina, y una vez que los dos grandes países de Sudamérica tomaron esa decisión, el resto inteligentemente se sumó. Pero en otras épocas hubiera seguramente se hubieran cortado cada uno por su lado, tratando de obtener ventajas parciales y perjudicando al colectivo. Otra, digamos, y como reflexión general respecto de la incorporación de tecnología con una participación decisiva del Estado. lo que caracterizaba a la incorporación de tecnología durante los 90 era que era hecho a los ritmos del mercado, y esa decía, en los 90 la tecnología para algunos sectores, clases medias altas, medias, clases altas, tenían nivel de acceso semejante a otros, a países centrales del mundo. Bueno, los números de la telefonía celular, si bien hoy ya son una tecnología convencional, ya no es una nueva tecnología. El otro día salió que hay 57 millones de líneas en la Argentina. Hasta el año pasado creo que había 40, algún promedio uno por persona, y ahora ya superó y demás. Es decir, en ese aspecto la Argentina es el país más cableado de nuestra región sudamericana, el tercero del continente detrás de Norteamérica y Estados Unidos y Canadá. Es decir, tiene una propensión la Argentina o la sociedad argentina a una fascinación por los fierros electrónicos, digamos, no por los fierros de los otros. Entonces, digamos, es una tendencia que cuando aparecen nuevas tecnologías hay sectores con los recursos suficientes como para incorporarlo. Ahora, esa incorporación de sectores sociales a partir de la capacidad de consumo hizo que durante los 90 fuera muy desigual el acceso, por ejemplo, a internet y demás, en donde en ciertos círculos sociales era algo como si fuera universal, pero en los vastos sectores sociales más populares era algo que no había llegado todavía. Esta política del Estado Nacional también de incorporación de tecnología, una de las directrices que planteaba Margarita Graciano sobre las políticas nacionales de comunicación, hace que ese ingreso se haga de manera prácticamente universal. Ahí podemos incorporar, por supuesto, lo que acabo de mencionar de la televisión digital abierta, pero también podemos incorporar al plan Conectar Igualdad de las computadoras para los estudiantes secundarios de las escuelas públicas. Ya se han distribuido más de 3 millones, prácticamente ya están todos los alumnos de las escuelas secundarias públicas del país con su notebook. Ahí viene otro desafío y otra discusión importante, que es cómo eso cambia la cultura educativa, no por sí sola, sino por cómo los docentes aprovechan esa infraestructura y cómo imaginan la interacción en el aula de manera distinta a la tradicional con los viejos manuales o las fotocopias y demás. Está el proyecto en marcha de Argentina Conectada. Esto es una gran red de fibra óptica que va a servir para conectar a poblaciones que el mercado no dudaría en calificar como inviables económicamente por la dimensión de su mercado, pero que además también sobre esa red troncal. Y bueno, y vamos terminando. Entonces, hay una cantidad de políticas, decíamos, de infraestructura, de acceso a las nuevas tecnologías como Conectar Igualdad, de infraestructura como Argentina Conectada, y la propia política ya de un medio más tradicional, pero la política de haber declarado un bien público a la provisión, a la producción y provisión de papel prensa para garantizar el acceso equitativo de los interesados en imprimir publicaciones, también es una política coherente con esto de generar condiciones para que, en el caso nuestro, el derecho a la comunicación pueda tenga posibilidad de materializarse más allá de la letra legal. Y por supuesto esto exigió esto era impensado 10 años atrás lo que imperaba era dichos que circulaban incluso entre la dirigencia política de nadie se aguanta cuatro tapas en contra de Clarín, no hay ningún gobierno que lo resista, a los muchachos hay que llevarlos con toma y daca, se puede tener una buena relación. Digamos, había unas dichos que fueron totalmente desvirtuados. Se decía, en años electorales no se discute una ley de radiodifusión, y en realidad habría que haberle agregado, y en los no electorales tampoco, porque no se discutían, y finalmente la ley de servicio de comunicación audiovisual no solo salió en un año electoral, sino que detrás de una así llamada derrota del oficialismo, digamos, que a nivel nacional no fue derrota, pero sí simbólicamente con la derrota de Néstor Kirchner en provincia de Buenos Aires lo significaba. Digamos, un cambio en lo que se conocía como realpolitik, esto es, cualquier gobierno derrotado en elecciones parlamentarias lo que debía hacer era arriar las banderas y prepararse para volver al llano, y en realidad lo que terminó pasando fue justamente lo contrario, y quizás hubiese sido lo que se podría haber hecho bastante tiempo antes. También una cosa que hay que apuntar para entender no solo las nuevas políticas de comunicación, sino en general estas políticas que están tomando los estados sudamericanos, es una lectura de la coyuntura internacional oportuna. Digamos, cuando se da lo de la estatización de YPF del 51%, Francisco de Narváez dice, ¿cómo podemos ser tan olvidadizos con España, que en el peor momento de la crisis nos prestó 1.000 millones de euros, no sé cuánto? Le debemos una gratitud infinita, es muy desleal en este momento malo que está pasando España tomar esta medida. Justamente, y las AFJP, la estatización de las AFJP se da en un momento en el cual la banca internacional estaba tambaleando a comienzo de la crisis de la burbuja de las hipotecas y demás. Justamente lo que hay es una lectura de conveniente a los intereses nacionales de que en qué momento se puede ir por algunas reconquistas de las cuantiosas pérdidas que los estados latinoamericanos tuvieron durante la década del 90. Así que bueno, los dejo. La clase que